Y bueno, y a partir de esto que ustedes han presentado, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, que se nos reintegre los medicamentos sin cargo, porque no son gratis. Se dice que son medicamentos gratis, no son gratis, son sin cargo. Uh-huh. Y esos medicamentos sin cargo significa que lo pagan todos los afiliados, porque nuestra obra social es solidaria. Es decir, que todo se paga entre todos. No nos regalan absolutamente nada. Lo que pasa es que quieren vaciar de contenido nuestra obra social para poder privatizar la salud pública en la República Argentina. Es una de las obras sociales más grandes de América Latina. Entonces, hay que destruirla para poder destruir las obras sociales sindicales y después privatizar la salud pública en la Argentina, lo que significaría que el jubilado que tiene gastos se va a poder hacer atender porque va a ir y va a pagar en el hospital público tranquilamente, sin ningún problema, o en la clínica privada. Ahora, el compañero que no tenga dinero para pagar se va a quedar sin atención médica. Eso es, en definitiva, lo que se pretende con este plan nefasto de que está promovido por el Fondo Monetario Internacional y por el Consenso de Washington, que nuestro gobierno está cumpliendo a rajatablas. Y con respecto al tema de las clínicas. Hola. Sí. Con respecto a las clínicas, es decir, se ha dado un paso atrás con lo que habían hecho de revocarle los convenios. Es decir, que tan mal no estaba, aunque es un desastre, hay que reconocerlo, es un desastre la Sociedad Española de Socorro Mutuo, pero se ve que no estaba tan mal, ¿no es cierto?, y que era un problema político, como nosotros lo planteábamos desde un primer momento, porque es del Grupo Olmos, es como de la Santa Clara, pero es decir, hay un problema político ahí entre ellos, y al último entre Güeyes No y Cornada, volvieron atrás, es decir, que algunos, aparentemente, porque todavía no lo hemos podido confirmar, los compañeros volverían a ser atendidos ahí. Porque lo que pasaba también en esa clínica es que el 80% de los compañeros, de los 21.000 compañeros que estaban ahí, el 80% eran compañeros de la Valle. Oh. ¿Serían solo los de la Sociedad Española? Los de la Sociedad Española de Socorro Mutuo, sí. Únicamente, no las otras dos clínicas. No, las otras, es decir, la de Ojos también, porque la de Ojos era un problema personal entre Giachi y su esposa, que se había metido el señor Balcácer a mediar para que la mujer levantara la denuncia, porque es un golpeador, es un torturador, no solamente de mujeres, sino también de los viejos, este muchacho Giachi. Ahí Balcácer decía que con la clínica esta de Ojos iban a repartir la cápita, que tenía mucha cápita, entonces la iban a repartir. ¿Ustedes tienen noticia de esto? No tenemos absolutamente, porque Balcácer a nosotros no nos informa. Es decir, a los dueños de la empresa, ellos no informan nada. Ellos han intervenido el PAMI, pero no informan absolutamente nada de lo que van a hacer. Claro. El señor Balcácer es un mentiroso serial, ¿verdad? Sí. Es el médico del gobernador, puesto por el gobernador ahí para cumplir un plan nefasto de vaciamiento del PAMI. Y bueno, ¿y ahora ustedes cómo van a seguir para adelante? Y vamos a seguir luchando como lo hemos hecho toda la vida. Es decir, empezamos ahora, pero vamos a seguir luchando y hasta que podamos conseguir la pelea, y ganar la pelea. Es decir, o sea, hasta el final, hasta que le reintegren lo que corresponde, les corresponde por derecho. Exacto. Esa es la cosa. La lucha tiene que ser para que todos los compañeros tengan, porque todos tenemos el mismo derecho. Acá no hay por qué tenga más o tenga menos. Es una obra social solidaria. Es nuestra, es un ente no estatal, público no estatal. Ahí está. Cabe ahora seguir discutiendo sobre quién conduce los destinos del PAMI, que tendría que normalizarse porque seguimos teniendo interventores, ¿no? Exacto. Mientras no esté en manos de los gobernados, el PAMI va a seguir teniendo estos vaivenes. Es decir, que hoy te lo sacan, mañana te lo devuelven, pero te devuelven la mitad porque también esto es la cuestión. Es decir, están haciendo lo mismo que están haciendo con nosotros, están haciendo lo mismo que están haciendo con los discapacitados, que están haciendo con los docentes, que están haciendo con los trabajadores en su conjunto. Es decir, nosotros somos trabajadores jubilados, entonces están haciendo lo mismo que están haciendo con todo el sector. Tal cual. Y sí, porque en un momento el presidente dijo, el ANSES se está llevando la mitad de la recaudación. Sí, el ANSES también es nuestro y no tienen que permitir que nosotros participemos, porque es nuestro dinero, es el dinero de los trabajadores, que corresponde que los trabajadores lo administren. Ese es el problema. Ahí estamos. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le mandamos abrazos muy fuertes y a través suyo a todos los jubilados que están ahí peleando. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos que por lo menos hayan algunas radios como la radio comunitaria que sirven para difundir lo que otros sinvergüenzas se prestan para el sistema y no difunden la realidad, la verdad, es decir, la deforman a veces. ¿Eh? Así que los agradecidos somos nosotros.